Bueno, a raíz de lo ocurrido, como ya conoceréis, la pasada semana al nieto del rey cuando se disparó en el pie y su utilización de armas, aun siendo muy pequeño, hoy en Aula Abierta hemos querido tratar más en profundidad este tema de la tenencia de permisos de armas en menores y de su posible influencia en conductas agresivas o violentas. Para ello tenemos al teléfono a Antonio Andrés Puello, doctor en psicología y criminólogo de la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, en España hay más de 15.000 autorizaciones a menores de entre 14 y 18 años para que, acompañados de un adulto, puedan utilizar armas para caza y competiciones deportivas. E incluso hay algunos que se saltan esa edad y mucho más pequeños las utilizan. ¿Puede llegar a influir en la violencia de los jóvenes y en un futuro, cuando sean mayores, el hecho de que en su adolescencia hayan tratado con armas? A ver, la respuesta no es nada fácil, porque en estos temas, y especialmente escuchando los comentarios que hacían antes, no hay una solución simple para una pregunta tan compleja, porque aquí se mezclan por lo menos tres cosas importantes. Una es, claro, el arma es un utensilio que está diseñado para los objetivos que tiene, ¿no? Y por tanto puede tener consecuencias similares a las que produce una agresión, pero no necesariamente es para agredir desde el punto de vista utilitario, ¿no? Otra cosa es el concepto de violencia, que muchas veces le damos una extensión tan grande que todo es violencia, y naturalmente hay que distinguir ese término. Y por último está el más difícil de todos, que es el componente predictivo, ¿no? De si uno hace, aprende, le sucede cuando es pequeño, qué es lo que va a pasar cuando sea mayor. Bueno, en los tres hay muchas apostillas que poner antes de sacar una conclusión definitiva. ¿Cree usted que en nuestra sociedad hay muchos jóvenes violentos o agresivos? Primero habría que distinguir un concepto del otro, ¿eh? Hay muchos jóvenes agresivos porque los jóvenes, por naturaleza, son agresivos, en el sentido de que la agresión sirve para competir. La violencia no es sinónimo de agresión, ¿eh? Hay quien puede ejercer la violencia sin agredir. La violencia es algo intencionado, que tiene como objetivo dañar. La agresión es una táctica que puedes utilizar para dañar, pero no son unos sinónimos tan comunes como se utilizan. Los jóvenes por naturaleza tienen que competir con otros jóvenes, y para eso les conviene tener un determinado nivel de agresividad. El uso de la violencia ya es otra historia, y tiene un límite que conviene distinguirlo. Pero si nos fijamos en la epidemiología, es verdad que los jóvenes utilizan mucho más que los adultos la violencia y la agresión física, especialmente la física. Y psicológicamente, ¿qué factores de riesgo pueden producirse en menores que tengan cerca armas? Hombre, de por sí, tener acceso a un arma ya es un factor de riesgo, porque si un menor tiene intención o toma una decisión de dañar a otro con un arma, pues claro, las consecuencias siempre son mucho más graves. Pero un joven puede herirse sin intención con un arma. Claro, eso yo no le llamaría un hecho violento. Es un incidente grave, dañino, pero no hay intención. Esa palabra para mí es muy importante. Y Antonio, usted como doctor en psicología, ¿cree que puede influir también los medios de comunicación y el cine en conductas agresivas o violentas en menores? Sí, pero influyen poco. Es decir, los estudios que se han hecho, es que es cierto que estar constantemente o tener preferencia por videojuegos, películas violentas, etcétera, configuran en la mente de los consumidores de este tipo de materiales, pues una serie de estrategias, de habilidades, de actitudes que les permiten usar la violencia con un poquito más de probabilidad que otros. Pero el componente individual es muy importante. Cuando hablaban los estudiantes, unos decían que habían sido jugadores habituales y que no por ello eran violentos. Y eso también es cierto. Es decir, no todos los que consumen videojuegos violentos o son amantes de las novelas negras se convierten en asesinos en serie. Solo algunos, y por tanto su efecto es pequeño. Pues hay que dar esa aclaración. Antonio Andrés Puello, doctor en psicología y criminólogo de la Universidad de Barcelona, muchísimas gracias por atender la llamada de Aula Abierta. Muchas gracias a vosotros.